Aquí comienza el séptimo acto de la noche de... Bueno, ya estamos aquí un miércoles, hoy día excepcional, problemas laborales, los cabrones del aeropuerto no me han querido cambiar el turno y nos hemos visto obligados a venirnos a la noche del miércoles. La semana que viene ya recobraremos el horario habitual, martes a las 9 de la noche. Bueno, y hoy tenemos a Brujo, que nos contará un poquitín cómo va el tema de Día de Fisurce y la... el proyecto que tenía puesto 2.es en marcha, que veremos a ver si esto es otro Duke Nukem Forever o al final harán algo. Y tenemos al equipo de Mystic, que nos responderán algunas preguntas y más aún suscitadas un poquitín, pues esta semana han estado en boca de todos. Vamos a ver si nos cuentan un poco de dónde vienen, quiénes son, dónde quieren ir. Y para flamear con intensidad, pues tenemos a uno de los mejores flameros del reino, el señor Canoso. Buenas noches, Canoso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me ha impactado un poco tu anuncio de aquí comienza el séptimo acto, o sea... Muy tomate. Es que ya soy fan. Me gusta el salseo fresco. Bueno, vamos a hablar un poquitín con Brujo. Buenas noches, David, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. A ver, Brujo, vamos a ver. Primero, Clay ha sido noticia por lo que ha pasado al abuelo. ¿Eso cómo ha sido? ¿Lo esperabais, lo sabíais, lo tenéis callado? ¿Todos los Clay sois chetos? Bueno, yo sí, yo fijo, vamos. No, lo del abuelo, que yo sepa, luego me enteré más tarde después de que le pillaran, que es que ya le habían pillado anteriormente con chetos. O sea que... el chaval, bueno, o el señor, porque en este caso eres un señor, pues le daba bastante al uso de chetos, por lo que se ve. ¿Habéis tomado alguna medida? ¿Expulsarlo? ¿Lo tenéis ahí como mascota? No, no, que yo sepa, ya le expulsaron pues, al día siguiente de salir el vídeo y demás, o sea que tampoco se alargó mucho el tema de expulsarle, porque, hombre, yo ya se lo dije al legionario, que estaba un poco claro lo de la... aunque cuando jugué, porque yo salgo en el vídeo, que me sale dando mochazos, pues la verdad es que tampoco me fijé mucho, pero el Prava, por lo que se ve, mira, tuvo más vista que yo. Nada, claramente era su compañero y no quisiste delatarlo y ya está, o sea, con pinche. Claro, claro, que los chetas eran míos, los pasé yo, joder. Claro, tenéis suscripción conjunta a la web esa rara y... claro, plan, ¿no? Y luego Rolf le pasó la CFG, entonces pues ya hay un cúmulo de chetos ahí increíble que... bueno, lo de Rolf luego hablaremos, bueno, nos hablará mejor Canoso, que nos desvelará la fuente. Canoso va a desvelar la fuente en exclusiva de quién fue el que pasó la CFG. No, eso no se puede decir. Pero después de publicidad. No, la vas a decir, vamos, me lo has dicho... gel, ¿eh? Si no lo digo yo, o sea, me lo has dicho antes en micrófono cerrado... tengo más claro que lo vas a cantar que nada. ¡Qué mentiroso! No, no, mentiroso ninguno. No intentes encubrir a tu amigo. Sabemos que encima es tu amigo, que es lo mejor de todo. El otro día denunciaste amiguismos y demás. Hoy vas a dar la cara. Te vas a comer tus palabras. ¿Qué te cuesta? Si estás en casa, hombre, nadie te va a pegar. Bueno, señor Brujo, cuéntanos un poco. O sea, dijisteis que iba a hacer alguna cosa en 2.es, una web... torneo, finales en LAN, premios, ahí estamos todavía. ¿Y qué pasa? Pues qué pasa, que estoy en dos trabajos, uno con la empresa de mi madre y otro que voy a empezar, bueno, he empezado ya en otra empresa y como que no tengo tiempo ahora mismo, aunque poco a poco voy. Lo que pasa es que ahora mismo no voy a prometer cuándo lo voy a terminar porque no lo sé. Por ejemplo, la semana pasada me dio el yuyu y le cambié la plantilla a la hoja, le cambié todo el diseño porque no me gustaba el anterior y vete a saber si mañana lo cambio otra vez, o sea que ahí estamos todavía. Pero es problema de falta de ayuda, problema de la web, está pues sola. Falta de ayuda porque la estamos haciendo entre mi hermano y yo y Bueno, básicamente mi hermano, porque es el que sabe y me está ayudando. Yo soy todavía un novato. Entonces, sí, un poco de ayuda y falta de tiempo, porque yo ahora mismo por las noches y poco más. Pero es que por las noches vengo de currar y no y es lo último que me apetece hacer, seguir haciendo la web. Bueno, exactamente, ¿en qué estás haciéndolo? ¿En Nuke o en Flash? No, lo estoy haciendo en Hola. Lo he hecho. Lo estoy haciendo en Hola para que los que se añadan como redactores a al proyecto, pues les sea fácil añadir noticias y demás. Bueno, ya sabéis que si queréis echar una mano en el tema de la web para que salga para adelante y tenéis dominio de Hola, pues ponéis en contacto con Brujo, con David, hablar con él, a ver si nos contáis con la ayuda de él para intentar desarrollar el tema y a ver si sale adelante. Falta gente de admin, o sea, habéis hecho una selección, se mandó un capazo gente, mandó instancia para ayudaros. Y no se ha sabido nada más de eso, o ya la gente que habéis seleccionado tiene conocimiento de que están dentro del proyecto. No, todavía no hemos cogido a nadie porque, ya te digo, todavía no está hecha la web y hasta que no la terminen no vamos a empezar con la selección. Es verdad que yo tengo un TXT aquí con gente que a través de Media Vida o a mí por queries, pues se ofreció para prestar ayuda, pero vamos, que todavía están en el aire. O sea, que todavía tenemos que esperar un poco para que ese proyecto salga a la luz. Sí, pero no tanto. O sea, ya está igual al 80% la web. El otro día estuve un poco enredando con el foro porque no sé si tenemos un proyecto, bueno, nos han ofrecido añadirlo al foro de Media Vida, pero bueno, todavía ni se ha hablado ni nada, entonces pues veremos a ver, porque es lo único así que me da que va quebraderos de cabeza. Poner foro o no, vamos. ¿Pero está solo en el proyecto o Luis está implicando? No, Rolover, bueno, tampoco es que he tenido tiempo para hablar con él, pero Rolover sí, sí que me apoya, vamos. Desde un principio yo conté con su ayuda. Lo que pasa es que, como ya te he dicho, con los trabajos y demás, pues no hemos coincidido mucho, entonces tampoco hemos tenido mucho tiempo para hablar. Viendo lo que está pasando, el tema de la conmemorativa, el memorial, las ligas que han terminado más o menos, los resultados que ha habido, ¿tú piensas que puede ser un carpetazo sobre la mesa esta web para que se afiance de una vez por todas el 2-11 en la comunidad española? Que se afiance no lo tengo yo muy claro, pero que ayude un poco sí. No creo que se afiance porque hablando pues con más gente y demás, pues como ya sabéis van a salir ciertos juegos como el Quake Wars, luego el Team Fortress 2, aunque ese bueno será para septiembre, Call of Duty pero 4. yo creo que el WoW y el otro juego este, ya ni me acuerdo, el Tibia este que jugaba el Bitter o yo que sé cuál, nos ha quitado la verdad es que mucha gente. No, bueno, la gente sigue, pero igual no sigue jugando tanto como antaño. Una cosa que se haya ido el fotoposero del Peter Activian no significa que haya ido gente. Pero no te digo. No te digo que se haya ido Viter, sino al otro juego, que es muy parecido al juego este que también jugaba mucha gente del 2, pero no sé si el Tibia del Viter o no me acuerdo cuál. Que yo sepa, el tibia antes jugaba el manco del Viter, ya está. O sea, el tío es máquina contra Pues reloj, ya será otro está. juego, cojones, pero que no lo Yo qué sé, sé, pero vamos, que sé que es pero. otro tipo, ¿no? No hay un juego de ese tipo WoW, al que Sí, la es gente se gratuito. fue también. Sí, es que no nos deja hacer publicidad del otro juego, pues ahora solo Google nos pegan o algo. Vaya hombre. Estáis amenazados Pero sí. entonces. Sí, estamos invadidos totalmente. Entonces, el otro juego sabemos que es gratuito, que está ahí, que con una expansión, pero no podemos decir el nombre. Porque si aparecemos por la CP nos apalean. Entonces, quedamos que el tema es eso: que estáis con la web, tú estás mareando la parra, te quieres hacer el más rico del cementerio. Exactamente. Voy a poner anuncios de porno en la web de Day of the Fear. Y bueno, ya sabéis, que cliquear a cañón. Yo soy el socio número uno de esa página. Vamos a ver, entonces Pegaso va a ser el puto amo, ¿no? Será webmaster por lo menos. Pegaso va a tener una sección para los que se masturban, digamos, indicándoles cómo hacerlo, técnicas, dándoles consejos, etcétera, porque bueno, sirve el chaval para eso. Es una vocación. Hemos estado hablando mal de contacto, de contacto. ¿Cómo? Un número de contacto para hablar con Pegaso por teléfono. Sí, sí, no, claro, pondremos un móvil pues para que le llaméis a horas intempestivas, pues, las 3 de la mañana o así, y le jadeéis, le pongáis cachondo y mientras os tocáis, vamos. Que el Pegaso se vaya preparando, ¿eh? Bueno, está claro que Pegaso y yo tenemos que hacer un programa especial para... Para pajilleros, dilo. Pajilleros, dilo. No, no, o sea, vamos a ver. No, Pegaso y yo somos de un nivel superior. Nosotros no nos rebajamos a algo tan simple. O sea, nosotros amamos el arte. Y hay que dudar que eso es... Que el porno es arte. Es arte, ¿vale? O sea, tiene su complicación, tiene todo. O sea, un respeto, por favor, porque Pegaso tiene, es muy sensible y esos sentimientos se pueden ver heridos. Vamos, que sois de los que cuando se masturban le habláis, ¿no? A vuestro miembro. ¡Ay, cielo! ¡Ay, cariño! ¡Ay! ¡Espora! Yo digo, oh sí, nena, oh sí, ya está. Bien, bien, eso es bueno. Me pongo la sensibilidad a 2, o depende, si tengo prisa me pongo a 22, y ya está. No, pero a pegar lo tienes que traer, sí. Bueno, pues eso, nos dejamos así, pendiente de que hagan la web, 20%, ya sabéis, si alguien quiere echar una mano a Brujo, se encuentra con él, seguro que le agradece porque a mí me está un poco saturado, y podéis echar una mano. Y nada, ya nos contarás qué gente es la que va a echar la mano al proyecto, como siempre la radio tenéis aquí toda la... el apoyo que necesitéis, y un aplauso para el señor Brujo. ¡Ay, una máquina! Bueno, tenemos por aquí, se nos ha añadido al señor FBA, que atención, no, amigos, no sabemos si tiene, no lo sabemos, eso sí, tiene clan, SL, ¿eso qué es? ¿De qué es el clan? Eso es un clan del Tetris. LOL, Tetris ahí, Pobalola, sí, pero ¿qué hacéis? ¿Hacéis lanes y cosas de esas o no? ¿O cómo va el tema? Sí, hacemos más lanes que el Dot y todo, ¿sabes? LOL. A ver, pero tiene que ser muy complicado, ¿no? Trincaré la DS, un cartucho para 8 y festival del humor ahí, pim pam, ala. Pim pam, esto es el festival del canoso y el humor. No, ahí no. Lo tiene, se tiene el horror. Domina bueno, la sonda. Bueno, a ver, Vindicator, ¿cuándo viene la salsa? Quiero ver salsa aquí ya, vamos. Bueno, la salsa viene ahora mismo, en cuanto presente a los dos personajes que tengo por aquí. Rolf no está de momento, que está haciendo las compras con la mamá. Ay, la mamá, que se lo lleva de compras. Vaya capote que hacha la mamá. Vaya compras. Sí, ciertamente, sí. Bueno, hay que decir que Carrefour cierra. Bueno, Carrefour, el Corte Inglés al campo, cierra a las 10, pero bueno, no tarda mucho en llegar. Meter las cositas en la nevera. Y si alargamos un poquitín el tema, mejor lo tenemos por aquí. Bueno, vamos a presentar. Presentamos a don Sergio Crespo. Atención, te cagas. Toubes de las Rozas, con 18 años de edad, de Madrid. ¿Tú quién, Sergio? Buenas noches. Es el señor Creepy, líder del equipo de los Mystic. Y la acompaña el colíder. Señor Javier Martín, 17 años, primo vecino del señor Pisen. Ahí, viva Extremadura. Gele. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a ver, sois fundadores los dos del clan Mystic. ¿Quién montó el clan? Lo monté yo con Canu y con Raptor. Pero a los dos días se unió Cife y Charky con nosotros. ¿Al principio os creasteis como un clan de amigos solamente o ya desde el principio dijiste vamos a nacer, vamos a ser el equipo revelación de la temporada y la vamos a montar? Sí, desde un principio quisimos montárnoslo ya más seriamente, o sea, un clan ya de competición. Y pero para empezar, empezamos realizando fichajes a todo el que quería entrar, le fichábamos hasta... Lo único que queríamos era pues que tuvieran disponibilidad y se... y trabajaron. Bueno, pues ya lo he dicho, el Javier este que me viene aquí de Madrid es el SAI, SICE, o como queréis llamarle. Sí, sí, es quemadura, ¿no? Quemadura, ¿no? Que se me ha olvidado, creo. Es que estoy ya como el brujo, estoy mayor, viejo, ya me patea la neurona de lado a lado. Sí, sí. Es que ya estamos viejos. Yo con el aire acondicionado del aeropuerto estoy flipando, viejo. Eso es increíble. ¿Tú te puedes imaginar los abuelos esperando para entrar al avión con jerseys puestos, tío? En el puto Alicante, los cojones. Los hijos de puta. Lo raro es que no lleven las pantuflas de casa. Que salgan con las pantuflas de casa esta. Están clavados. Sí, no, pero algunos sí que... Van calenticos, ¿sabes? Van por ahí cada uno que lo ves y dices tú, madre mía, virgen santa, el colega... Bueno, quedasteis el clan, empezasteis a jugar y a tres meses nos veníais a o viniste. ¿Alguno teníais experiencia en el Source antes de desde el principio o poco a poco se habéis metido? No, en el Source no. Nada más entrar al Source, creamos el clan en septiembre. Habíamos jugado en 1.3, pero al Source todavía ninguno. Bueno, algunos como si fuera un publiquero. No nos engañemos, que no sabía ni lo que era el tesoro de Silventrido. Ay. ¿Y cuándo vinieron al CFG? A ver, una pregunta. Tenemos que decir y tenemos que excusar a Doctor y a Saston, que están cargando CFG. Y cuando esté encargada ya viene para adentro. Vamos a ver, tema de la semana. ¿Cómo salió lo del tema, lo del clan revelación? O sea, vamos a pasar directamente al tema. Lo del clan revelación, ¿de dónde sale? O sea, vosotros de repente os autoregís como el clan revelación, siguiendo VTE. ¿Eso sale de vuestra boca? ¿O lo imponen? ¿Quién lo dice? ¿Cuándo comienza ese bulo? ¿O ese rumor o esa verdad? Bueno, no sé. Yo no he dicho nada. ¿Cómo lo había sido otro? Pues, no sé. En PCW hemos demostrado que podemos dar a un alto nivel ya más adelante. Los despegados en DFG. Pero yo creo que hay más clanes que pasan por desapercibido que pueden estar arriba más en un futuro adelante. ¿Pensáis que podéis llegar más arriba? Que puede ser que nivel de NPI. Sí, suerte ya. Hombre, no es fácil, pero todo su tiempo, ¿no? Igual que ellos han conseguido llegar, pues se intenta. Sí, el nivel del Canoso, poca gente, ahí lo tiene. Poca gente. El Fernando Cortés lo sabe bien. Ay, estupea. Vaya trabajo, madre mía. Bueno, pero el gran revelación no era... Entonces, ahora es mística, ahora, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver. Sí, la gran revelación. No. ¿Para cuándo un partido vete de Mystic? A ver, yo para un oficial, ¿no? Yo quiero renegados, chaval. Ahí dan todo, ¿verdad? Renegados, bueno, sé. Escadre, o sea, renegados es escadre. Vamos a ver, espera un momento. Si Mystic es... va camino de ser... NPI... Sí. Renegado va camino de ser cadre, ciertamente, ¿verdad? O sea, es poco función de tamaño. Hombre, a ver, alguien puede tener un partido malo, como todo el mundo. En Coire, pues, la cosa se defendió mejor porque estaba la cosa más entrenada y tal. Los nervios también. Y bueno, ha habido gente que ha entrado hace poco y no hay team play todavía entre todos, ¿no? Entonces, pues, no hemos entendido bien y salernos, pues... Estamos crispados, los nervios de siempre y yo de siempre, tío. Pero es verdad eso de que estabais en plan que no daba y resacosos y demás, o simplemente os dieron una domada basta en ASIC que os dejaron locos. No, mira, es que Renegados no le ve nadie como un clan así bien formado. Es que mira, no nos vas a engañar, Renegados es una comunidad, tiene... ¿Cuántos me dijeron antes? Antes se pasó Espíritu de Río y dijo que eran 40 miembros. Sí, pero juegan serios 8. Exacto, pero esos 8, tío, no son malos. Algunos, por ejemplo, al Spider siempre me interesó en tenerle en Mystic. y no sé, jugaron el team oficial y no nos vamos a engañar. Olvidaron Cereta, pero jugaron muy bien. Claro, tío, si jugaron muy bien, no dan basto, pero sí dan lo suyo y no hacían cagadas de estas de atacar los tres a la vez. De dejar huecos impresionantes. Nunca subestimes al rival. Claro. Una pregunta que yo me hago a Brujo y Caroso, que estáis aquí también en FVA. Vosotros que veis de fuera, ¿vosotros pensáis que Mystic sustituirá a KG como el clan CFGero por excelencia en el Surce Nacional? ¿O qué? Viendo lo que está pasando con lo de Roll. ¡Qué cabrón! Yo creo que Caroso ya lo tiene muy... Ya lo tiene decidido, ¿verdad? No creo que se llegue a nivel de KG. Pero algunas cosillas. No, ya, pero Zapate pasó la CFG era por eso, ¿no? ¿Cómo? No, digo, ¿quién te pasó la CFG? Te lo voy a decir a ti. Suerte, ¿eh? A mí no, se lo tienes que decir a todo el mundo. O sea, si no estás incumpliendo a alguien... Habla, alguien hombre, por ahí, hombre. Trameando por ahí con CFGs. Alguien ha cogido la CFG de Rolf y le ha pegado la vuelta. O sea, yo no me creo que Rolf lleve... Eso no puede ser, o sea, mata a los públicos, mata a los PCV y que no puede ser. Que menos que lo pase, tío. Ahí lo has dicho tú, ahí lo has dicho tú. Y luego encima, que menos que lo pase. Ahí lo has dicho tú, mata a los públicos y mata a los PCW. Mira, Canoso. A él todavía no lo han pillado, tío. Y él no es el que está al hablar, Liz. A ver, o sea, cuando le pilles, habla. A mí lo que me gusta es lo de que está en alemán, su CFG. A ver. Es cojonudo. Que yo no digo que lleve chetos, pero ¿qué coño tiene que ver una CFG con los chetos, tío? Es que no entiendo. Estás dando a entender que, tío, que juega en plan sucio, tío, y no. No, a ver. Que yo no digo si lleva ahora esa CFG o no. Yo, me pasaron esa CFG y me dijeron, ¿tienes huevos a ponerla? Y digo, la pongo, la puse y punto. A mí me es igual, si le lleva, yo no me contra el rol, a mí me la suda, ¿sí? Claro, es que no sé qué decir. Es que... ¿Lleva chetos o no? Tío, si os la suda y todo, tío, es que es meter mierda. Y tú sabes que poner media vida en un proceso es meter mierda. Y, tío, Rolf es un tío hecho y derecho y se la suda. Pero, tío, molesta a veces, coño. Porque es que, tío, parece pero, que... Pero me lo dirás buscando. A mí, ¿no? Que molesta que te llamen cheto. Me lo dirás a mí. Pues, tío, a esto viene todo, ¿no? Que cualquiera que se ponga una CFG y ponga su nombre, ya podemos echar la culpa y... Y coño, sí, fe, a cuando ver. Se tengan pruebas, yo, ya se dice la cosa y punto. Yo ya lo dije en mi vida, que si es fake, yo posteo, le digo personalmente que lo siento, no sé qué. Pero yo he visto su CFG y he visto por todos lados su nombre. Dudo que alguien esté una hora o dos horas poniendo nombres por todos lados y encima con su PC que tiene. Venga, hombre. Pues si el PC es malo, tío. Su PC, que juega con 30 FPS o menos, cuando se pone de muy antigua. Y que tiene que ver, yo también juego 30 FPS. Y no pongo mi PC. Su PC como, tío, si, cuando, como si fuera... Se actualizó la famosa actualización de Steam esta que jodió todo. Que salió en todos lados. Él iba con su PC con sus 60-70 FPS sin problema. Pero fue llegar hasta puñete la actualización y se venía todo al carajo, ¿no? Pues ahí es donde viene Error. Error es un poco quejica. Y entonces, pues, con ese lag, pues, le viene la puñeta. Y siempre se queja. No digas eso que se pica. ¿Y en qué base es que no es CFG? Tío, él... ¿Por qué lo dice? No, CFG, tío. Porque nos la pasa a nosotros. Claro, ahora mismo si quieres te paso mi CFG. Espérate, que voy a la confi de Fables a la CFG y te la paso. Y voy a ver con esta. El Canoso pues en la sí. Campus Party y parecía que jugaba al 1.3 con el Source, ¿sabes? Que ni salía en las paredes. Me han pillado. Falso. Él, el Canoso y el otro, y el Negro, que parecía que estaban jugando al 1.3 en el Source. Yo digo, hola, vamos a ver, hola. Rumores, sí. Esos son más de Canoso. ¿Qué tal se iba a jugar a CS Source con gráficos de Game Boy? Qué asco me da, Piti. ¿Desde cuándo juego yo al CS Source con gráficos de Game Boy? O sea, no, explícamelo. O sea, toda la peña decía, iba el Nota con el gráfico de... Te la Game Boy, tú te quedas. Hola. Hola, pero si yo no. Eso es la Campus, te decía. Sí, en la campus. Ni lo tenía. Al C, al 2, capullo, 2, tío. Estamos hablando de 2, tío. No te me vayas, eso es mañana. Te has dicho corte. A mí se me va la flapa, es que no lo sabes, que chocheo, coño. Perdona, yo al DOT en la campus jugaba como todo el mundo, normal. O sea, todo al mínimo, pero bueno, o sea, con la CFG activada. CFG al tal como todo el mundo, perdona. Vamos a conocer un poquitín más a los Mystic. ¿Quiénes componen Mystic? Nombre de los jugadores. O sea, exactamente, ¿quiénes componen Mystic? Pues... tenemos en inactividad a Web, que me lo acaba de decir, y a Bernie, y está compuesto por... a ver, Arthur, Saston, Roll, Doctor... Matamoca... ¡Roll! Ese mata a Doctor. Rusty... Kano... y no me olvide nadie, ¿no? Y el line-out principal de... o sea, cuando juegas contra Mystic y dices, vamos a jugar contra, digamos, los 6 tíos que cortan la pana en Mystic, ¿cuál sería el line-out principal? Pues, para mi gusto, Saston Rolf y... ahora mismo, Saston Rolf y... que me olvido. ¿Doctor? Yo no lo diría, yo no lo diría, que creas conflicto. Y me falta, joder, que era otra ligera canon. Y de pesadas, pues depende del día, porque estaba más o menos al mismo nivel y depende que nada ya que tenga un buen día. Pero bueno, ¿habéis pensado también se podría cambiar? ¿Habéis pensado reforzar el clan? O sea, hay, si hay gente interesada en entrar en Mystic, tiene posibilidad de hacerlo. Hablando en serio. Alguno me lo ha dicho, que estaba interesado, pero es que estamos ahora full y lo que queremos es entrenar los mapas. Lo importante claro, es si os lo ha pedido FVA, entrar en el clan. Yo sí, yo sí. Yo les dije, si necesitáis uno para jugar, yo juego, Si necesitáis uno para jugar, con MG, acláralo bien. Con MG. En la base y esperando que venga. En Argentina, ahí. Pues pasó picha a Nieski. Bueno, Franco Patas quiere dementir un poco y dice que hay ciertos rumores de que ha sido él que ha ido por ahí rulando la CCG de Rolf. Dice que... y dice que no hizo nada, no, ni contra VT no, en su momento, ni lo hará versus Mystic, que quede claro. Eso son aclaraciones motivadas de Hellboy. Yo en eso estoy de acuerdo, yo creo que Hellboy no ha sido, ni de coña. Porque se ha ido el clan por una chorrada para mí. Y ya sabemos que puede volver cuando quiera. Pero bueno, ahora acaba de cabrear a algunos, porque nos hemos enterado que cuando estaba en Mystic quería entrar en NPI. Pero él verá. ¡Hola! Hola, cabe decir pero que ha podido meter mierda en VT, sinceramente. El boy, tío, y la ha metido la persona que... un paréntesis, porque... un paréntesis. El boy estaba de puta madre y tal, y un día desapareció y no se ha vuelto a saber de él. Y aquí hay gente que no tiene ni culpa ni nada que ver. Es rumores. Y aquí ni se le ha visto el pelo, ¿sabes? Mandamos un saludito al señor Franco Pata, al Hellboy. Pues se acuerda también. Igual que la ficha buscada, Tenemos una pregunta ya de gente, ya sabéis, si queréis hacerme preguntas por query, podéis hacérmelas por favor. Y vamos haciendo preguntas para conocer un poco más a Mystic, un clan que nos acompaña a nosotros, amablemente han aceptado la invitación de venir. Pregunta de Voy a Pecho. Nos pregunta Voy a Pecho, ¿por qué os cuesta tanto en general? O sea, decir, esta pregunta es para vosotros ahora, que estáis aquí, pero realmente es para todos. Jugar de foul. ¿Os da más seguridad jugar con la CFG de un jugador de renombre o con una CFG preparada? ¿No pensáis que una competición, todo lo que sea jugar con ventaja, significa que ya no es competición? ¿Qué tenéis que decir a eso? Hombre, yo no sé mucho de las CFGs que tienen los de mi clan. Pero yo uso una CFG de default ahora mismo. Yo también. El secreto de una CFG, tío, son los rates. En mi opinión, una CFG de default con unos rates adecuados para tu PC y tu link y tal, te va a dar basto, tío. Sencillamente, si eres bueno, contigo, vas a hacer lo que quieras. Estoy contigo. Yo no sé mucho de CFGs, pero... por lo que me han dicho, no es lo mismo una CFG en el DFI Surte que en la 1.3. En la 1.3 cambiaba mucho más. Hombre, yo personalmente siempre he jugado de foul. O sea, ahora mismo juego con comandos. juego con algunos comandos de la config de Rollover, porque me pasó cuando entré al Source, pero bueno, solo para los FPS. Pero o sea, puedo asegurar que yo nunca he usado cosas raras en la CFG, menos mis bins de movimiento, que son un poco raritos, y unos bins para cambiar los rates, dependiendo del server en el que esté. Pero yo la verdad es que nunca he tenido ganas ni de aprender comandos raros, como gente que hay por ahí. Entonces no tengo ni puta idea de CFGs como para hacerme una que me pueda ayudar a matar un poco más. Que una cosa mío. Que a lo que ha dicho de abrir en IRC, que tenía jodido el PC y no me dejaba abrir ni el T-Watt, ni el Akitas, ni parches para actualizar algunos juegos, y tuve que formatear. Y ahora, en cualquier momento me podéis pedir T-Watt de cualquier oficial, pues lo paso. O sea, fue solo un error del PC y os dije, en cualquier oficial que jugué, que no podía abrir T-Watt, dije, ¿puedo jugarlos en T-Watt? Rabo demo, pero si, ¿puedo jugarlos en T-Watt? Y me decían, sí, vale. Y digo, si no me dejáis, entra otro. No pasa nada. Sí, sí. Oh, suerte. Una pregunta, Saif. ¿Qué pasó con G-Boy? ¿Por qué G-Boy abandonó Mystic? Ahora, yo en aquel momento no estaba presente yo en la conversación que ocurrió y tal, pero según me han comentado gente que estaba allí echando un mix y tal, estaban buscando PCW en ámbito nacional y encontraron partido contra DF, y si no recuerdo mal, DF no admitía a Hellboy que jugara porque, bueno, lo que todo el mundo sabe. Entonces, la gente de Entry, lo que estábamos y tal... Yo tampoco lo sé. Tío, Frac con pata, Pogua. ¡Es Frac con pata Hellboy! Y entonces pues resulta que le dijimos nosotros que se cambiara el nick y tal, y entrara, porque coño, queríamos jugar contra gente de aquí, que se juega una vez por año. Y nada, entonces pues él se cabreó, dijo que podíamos haber buscado otro PCW, que tal, y se fue, nos mandó todo al carajo, y después se puso en media vida a decir cosas, y no sé, yo no entiendo muy bien a qué coño viene esa reacción. LOL, Hellboy Frag con pata. Mira que lo sabía que iba a decir LOL, Volcanos. Yo invito a Frag con pata, si quiere, a entrar aquí un poco, y si quiere un poco aclarar el tema, aquí estamos. Sí, mételo, por favor, mételo. Frag con pata, no te tires para atrás, socio. Un pro luego, pero métete. Luego jugamos un par de pros. A ver si quiere estar un poco más. Bueno, una pregunta. Bueno, juntamos la de DC y la de Dialillo, los dos VT. Más o menos, lo voy a hacer con la pregunta que me ha hecho Dialillo, porque más o menos sabéis cuál va a ser, ¿vale? O sea, ¿por qué los PCUs amistosos? Habla por aquí un poco ya. Doctor, Saston y Rolls, no me asustes específicamente, hacen el horror de los PCV y luego no matan una mierda, o sea, textualmente, en un oficial. Y dice que por favor no me digas que es un partido malo, porque fueron los tres de pasar de 30-10 a 15-20, sin hablar del Rolls, que es caso aparte. Bueno, ese es el de ayer. Para nosotros. Pero oficiales 30-10, no oficial. No, en PCV dice, y en oficial que está bien. Pues no sé. Pregúntaselo a ellos, no vamos a hablar nosotros por parte de... por su parte. Pero vosotros como compañeros de clan veréis, hostia, tal, ¿qué te ha pasado? Que el otro día hicimos un buen partido y yo no has hecho una mierda, estabas totalmente down, no dabas nada. Para mí, doctor, el otro día hizo un buen partido. Y Saxton y Rod, no sé, les dije, a ver, ¿qué ha pasado? Y antes del partido me lo decían, dice, oye, ¿puedo entrar otro? Porque había más gente esperando. Él les dijo, no, yo creo que juguéis. Si perdemos, perdido, pero creo que juguéis. Grabar, porque me lo dijeron. Me dijeron, es que yo con demo y tubo no puedo grabar, que me va muy mal. Y les dije, pues si queréis, entra otro. Pero a mí me gustaría que jugáis el partido vosotros, porque éramos gente. Es que no sé. Pero una cosa, yo no entiendo a la gente que me dice que el T-Watt da error o que le va mal. Yo me lo he puesto y todo mi clan se lo ha puesto y mucha gente lo ha puesto y a nadie le va mal. Depende del Windows, tío. Yo tengo un PC nuevo y me ha bajado el partido contra Renegados, no sé si mi ordenador está yendo un poco mal estos días. Me ha bajado a 30 FPS. Ahí, tirones. Pues yo jugaba el Eurocup con el Tiwa y grabando demo y no sé, tío. Parecía que matábamos con el Tiwa. Pero el Tiwa lo que da no es lag, es que como hace screens, pues lo que hace es que ralentiza la memoria. Pero normalmente, bueno, yo cuando tenía un ordenador malo siempre me jodía, me bajaba unos 30 FPS, pero con mi ordenador de ahora nuevo no baja nada, va perfecto, no lo sé. Y eso era hace versiones de hace 6 meses. O sea que nada, y que yo sepa ahora ya está la... Ya no hay beta, ya está la buena. Ahora imagino que ya ven, no sé. Está la buena que no se juega. Una pregunta, ¿vosotros pensáis que el Tiwa es eficaz de verdad o se puede modificar? Según he oído por ahí, hay otro programa que justo lo pones a la vez que el Tiwa y lo bloquea o algo así. Y puedes hacer lo que te salga del piro, vamos. O sea, ya tenemos el contagrama por ahí marchando. ¿Es pola? Pues sí. Yo sinceramente ponía el Tiwa y lo que saliese salió y hay que pasarlo, pues se pasa. No se pero me puede salir, cómo ¿eh? Va, pero la quitas nada, también valdría para el DOT, la quita también valdría o la quitas es una puta basofia. Supongo que sí, tío, es un asco. Sí, el HPG no te quitas. Madre mía, qué asco de esto. Pero la quitas ha pillado modificaciones, o sea, la quitas... En el CS ha hecho estragos incluso con clanes importantes. El clan este ruso importante se ha quedado pero, fuera porque dijeron que había modificado. Le cazaron la modificación a uno de los miembros. Luego, no sé ni idea. Me importa poco el CS. Yo solo sé que en la HTGN te lo piden. No, HTGN no, la SL. La SL. Yo cuando lo llevaba, madre mía, chaval. Veía a los tíos atando. ¿Vosotros pensáis que si seguís este ritmo de progresión para septiembre o octubre algún Mister llegará al TN Spain? Hombre, no sé, espero que sí, ¿no? Siempre está bien que vaya uno representando al clan. Por mi parte espero que esté al revés, ¿eh? Suerte que... no, a ver... Puede estar en TS, pero yo no cambiaría Squall o Datacom o Colo o alguno de estos por rol. Y no digo, ojo, que sea malo el roleplay o que no pueda estar. A ver, es que, tío, me puedes comparar level, tío, y competiciones que está jugando uno y está jugando otro. No, me es igual las competiciones. Yo soy un pavo que humnea a los, dejamos a los top lights de España, lo meto. Tío, Rol lleva jugando cuánto. Otra vez. Tío, no digo que no pueda estar. La vida. Si digo que no pueda estar. Tío, yo partidario de que gente que esté en Team Spain se lo merezca y se los haga basto a todos. Yo también. Pero hombre, que vaya la gente y se lo ocurre, pues vale, me parece bien. Por ejemplo, yo opino que lo que hizo Oso estuvo muy bien. Dicho, o sea, metió a la gente que quería estar, les hizo prueba y tal. Y punto, sí, tío. Sí, sí, sí. Y hizo el mismo jugando contra todo el mundo. Y te ponía a cuatro pacos contigo. Y decía, bueno, ahora gánale al Bitterwit, al Rollover y al otro, al Joyosa y dos juntos. Venga, ahora. Por todo. Por su trata, pacos. Venga, se demuestra, tío, así se demuestra. Claro, tío. Claro, tío. Bueno, eso tomó su decisión, tomó también su decisión polémica del tema NPI, justa o injusta para los demás miembros. Injusta, o sea, injusta. Injusta según uno, justa según otro. Otros piensan que está detrás de la mano de Rollover. Por supuesto. Otros piensan que no. Entonces, ¿sabes? Como siempre, aquí el 2 siempre se ha caracterizado por haber las tramas y más tramas y... Siempre por detrás de bastidores la gente se dedica a hacer sus movimientos. Ay. Vamos a ver, pregunta del señor Canu. Pregunta, ¿por qué VT y Mystic ahora se llevan tan mal si antes se llevaban tan bien? Pues yo creo que ha sido a la llegada del diablillo, no os voy a engañar, porque antes VT y Mystic siempre nos preguntábamos qué tal, no sé qué, he fichado algún miembro, yo con Carlos me hablaba antes, bastante, aunque a lo mejor lo niegue ahora, me hablaba diciendo qué tal va VT, queréis un partido, Samantha. Eso Y ahora mismo está aquí como... Oh, no jugáis PC doble, joder. Sabéis cagado, no sé cuánto. Eso es porque, le dais candela y se cagan. Entonces están picados. El diablillo es esto bueno, ¿eh, socio? A ver, yo... Tío, es que la gente quiere meter mierda, tío. O sea, si se quiere jugar un PCW para ver quién es bueno y quién es malo, tío, que se eche un PCW, se ponga a su tío, a su demo y se juegue y a tomar por culo en un servidor. No, no, en la campus. En la campus este año, ¿no veis los Mystic? Sí, vais gente. Y vamos ahí, bro. Yo por mi parte voy. FBA, ¿tú vas? Pues casi seguro, creo que sí. No sé aún, vale. Pero creo que sí. Yo quiero ver un uno contra uno, o Mystic contra Fénix. No, no, pues a ver si Mystic en Landais. Que no digo que no, pero a ver, que estará guapo. A ver si nos toca en el que digo Mystic. Sí, solo yo. Bueno, pues. Está diciendo uno de las voces de VTE de entrar, por si queréis debatir un poco el tema. Está pidiendo permiso su capitán, veremos a ver. Bueno, es que vamos a ver un poco. Vindicato de la fantasía. Es que haya tanta mierda en esta comunidad, sinceramente. Porque es que como que no hemos hecho nada para llevarnos mal entre los dos clanes. O sea, son todo botes, tío, secundarias que hacen que entre dos clanes se lleven mal. Aparte. Pues es lo que mola. Pero una cosa es el flameo, yo soy mejor, pero otra cosa es ya rozar el insulto, rozar un poco ya la... Una cosa es que yo te me canoso y yo te digo granos y demás, ¿vale? Y te lo digo de buen rollo. Pero es que la gente... Pero es que la gente se lo toma como más que un juego. Eso, con la Game Boy, ¿no? Que te ibas a dar la DS, a mejorar un poco los gráficos, ¿no? Ojo, para dar un poco sí, más. Va a venir todo el mundo a mi puto PC a ver los gráficos que voy a tener, chaval, porque... Una cosa, un apunte. Un anónimo me ha dicho que le pregunte a Canoso sobre... a ver que lo lea textualmente, a ver, que no lo veo, socio, sí, ciego. A ver, que no lo veo. Hostia puta, me cago en Dios y la Virgen María Santa. Así es de Paco en el 2. A ver, sí, era sobre las paredes de colores de Colo, en la Campus Party. El anónimo me pregunta, ojo. No, ese es el para compactar lo dijo ayer, que hijo de puta, tío. No, sin anónimo. A ver, ojo, que fue la gráfica. Ojo, anónimo. A ver, yo por lo menos, yo creo que es de la gráfica, así que seguro. Y el Bitsuit, si ves también el PC cómo jugaba, era de la gráfica. Pero las orejas de Colo también son de la gráfica o son así de nacimiento, socio. ¡Lol! ¡Hijo de puta! No sé yo. Yo de Colo no digo nada. Yo no digo nada. Yo lo conozco personalmente hace tiempo y es el tío de puta madre. Y no llevaría mierda ni nada. Que sea feo o guapo, eso es vuestro problema. Bueno, cuéntanos, vamos a hablar un poquitito más. Creepy, tú que empezaste en los juegos, en los G4, ¿qué empezasteis? ¿Empezaste directamente en los Urce o previamente habéis tenido contacto con otros juegos? Pues empecé con StarCraft. Pero así... Lo típico, el Counter-Strike en un ciber y luego me pasé al G4 y ya. Nada más. Yo me he pasado aparte del difícil, me he pasado por el Socom y nada más, ¿no? Al Tetris. ¿Y tú, Saif, aparte del Tetris? Yo jugaba hace un huevazo de tiempo al Call of Duty, no en plan serio, simplemente por entretenimiento. Se me jodió el PC, estuve una temporada sin ordenador. Un día yendo por MediaMar me encontré... Bueno, MediaMar, ¿qué coño? En la tienda de PC me encontré el pad del CS con el Surce y digo, coño, qué guapo. Y me puse a jugar CS y un día me aburrí y me puse a jugar Jiffy Surce y aquí estoy, tío. Puliquero. LOL, eres un puliquero... De los buenos. De COD, vaya tela. Yo también ahora, un poco en serio, ahora vuestra opinión sobre la comunidad. Estáis diciendo que la mierda creéis que está matando, pero ¿es eso lo que está matando el juego o pensáis que que es, a ver, el juego está muerto de por sí desde que nació. No, yo creo que es, aparte de la comunidad, que no, que no, no sé, no, que no, yo se ha extendido demasiado. Hay motivaciones que la gente está haciendo, se están, hay proyectos, la gente se está moviendo un poco. Hombre, podría estar mejor, ¿no? Pero que se ve movimiento y tal, no es tan tan negro como se cree, vamos, creo yo. Y hay gente que dentro de los flameos y tal, pues que son buena gente, coño, y que tampoco hay que estar en plan, yo te perdono la vida, y a ti también. O sea, aquí está viendo, ahora mismo está viendo un pequeño reto, están los Misty retando a VT a jugar ahora mismo, un partido con Highlight TV, Contiguas y Demos. Y retransmitiendo aquí, o sea, ¿qué respondéis los que estáis aquí, los sabéis y demás? ¿Qué contestáis a eso? ¿Aceptaríais el reto de jugar contra ellos ahora mismo? Si hay gente, no tengo problema. Claro, hombre, si está hartas. Si está hartas, no. Que no, hartas. Está por ahí Diablillo, está Lefe, está Voy a Pecho, está también Miguelillo. Hay bastantes VTs activos por aquí. Está también Kadok, hay VTS y hay Mystic. Vamos a ver si se anima, nos anima, vamos a ver. Mientras tanto, avanzamos un poquitín más en la entrevista. Tenemos una pregunta para FVA, por un anónimo. ¿Te sigues considerando el top 4 de ligeras españolas de FVA? No, ya no soy el top 4, ya soy top 2 directamente. O sea, facilidad. Estás detrás de... Estoy detrás de mí mismo, colega. ¿Quién crees? O sea, top 1 eres tú, ¿no? Top 1 yo, top 2 yo, y top 3 a lo mejor eres cual. Y el resto a comer mierda. Pero tienes... Ah, pues ya... Las inquietudes de... Menos Canoso en LAN, ¿verdad? Me gana. Ahí, las inquietudes del señor NPI Colo han quedado saciadas con tus respuestas, espero. ¿Quieren entrar, señor Dece? Voy a contestar. Canú hablando con el otro. Está quedando bastante polémica esta entrevista. No, pero realmente estoy retirado ya. Dile que ahora mismo aquí, el mejor que hay es Creepy y Scythe, ¿eh? Con ligera. Aunque bien empezada, da igual. Bueno, una pregunta un poco... No me ha visto con ganas, Un poco, vamos a cambiarlo un poco porque no... ¿Tenéis pensado... Pregunta de Dialillo, ¿tenéis pensado cambiar las ligeras, las pesadas que tenéis? Porque él considera que el único que es bueno es Sight, lo demás no estáis a la altura. Oh, sí, te lo he dicho por ti. Bueno, eso se verá, ¿no? En la opinión. Es donde se demuestra. Las pesadas, tío, yo, como he jugado con pesadas, pienso que para ser bueno, tío, y destacar, ya no es solo matar, sino saberte posicionar. Y si estás continuamente cambiando de compañero, pues lo primero que vas a hacer es cagarla. Aunque el otro sea pro, tú te vas a morir. Así que pienso que no hay que renovar ninguna pesada, porque ya se han hecho parejas y bueno, estamos ahí. Pero ¿aprobáis el matrimonio homosexual aquí en el DOT también, o qué es eso? Joder. ¿Por qué lo dice? Por gente de aquí de ámbito dodero. No sé. No quiero inculpar a nadie que es maricón o no lo sé. Vamos a ver, FBA, sabemos que eres el líder de la liga gay de 2 de Cisurce, pero tampoco paga por decir aquí, es para mí gratuito, viejo. Hoy voy con una puma rosa, porque apoyo. Apoyas al cuerpo humano, ¿no? Pregunta de Warrior Tupper Fox. Pregunta si tendréis la misma presión en el memorial contra de renegados. Hombre, sabemos que, aunque parezca que no, nos jugamos mucho. Primero, porque Rolf y Saxton, aunque no haya que grabar demo y tigua, parece ser, ellos quieren jugar con demo y tigua para demostrar que pueden matar, aún así. Y si se pierde, se ha perdido, pero... Bueno, se hará lo que se pueda, ¿no? ¿Habéis pensado seriamente en pasar de polémicas, de mierdas y decir, mira, vamos a jugar, nos dedicamos a jugar PCV, pasar de competiciones y y al margen de todo lo que está pasando, o seguís pensando en seguir jugando, pase lo que pase, se puede perder, se puede ganar e intentar llegar a lo más alto? Sí, tío, nosotros al principio queríamos que la gente se involucrase con el clan y tal, pero ya hemos comprobado que la gente tiene ganas, así que estamos pendientes de que salgan ya competiciones y tal, nos apuntamos, se entrenan sus mapas y se juegan. Si se gana, se gana bien, y si no, pues contentos y a otro será. Vea, me están ofreciendo por aquí, te están ofreciendo clan, los VT a través de Diablillo, dicen que han hablado con Kadok y que te ofrece un puesto, si estáis dispuesto a entrar el VT. Bueno, yo entraría de recoger pelotas nada más, porque no tengo nivel de VT, ni Diablillo, ni nadie, vamos, es que es imposible, no puedo. Ni en mi nivel de VT, no puedo, de verdad. Es que yo mismo me reconozco que no puedo, o sea, yo veo los juegos y digo, hostia, es que estoy jugando con ellos, socio, no puedo, no, por favor. Gracias, pero no. Hijo de puta, qué asco me das, tío, Fernando. Tiene demasiado level. Tiene demasiado level para ti, ya, Ufio, pero si supuestamente tú eres top 1, o top 2 y top 3, o sea... Pero... Yo no sabes de la gráfica, la ligera. Yo no te he dicho que sea para el 2, yo te he dicho que puede ser el parchís también, ¿eh? No, también te pasa. al parchís que juegas tú solo, ¿no? Ahí... No, juego un poco. Te haces trampa, te pones la ficha roja para comértela a huevo, ¿no? Se pone chetos. Espero que venga. Espero que venga y vi por culo, sí. ¿Hay algún jugador que os merezca la pena? ¿También? Vamos a ver, esa pregunta, por ejemplo, pues para Creepy, para esa en vuestra categoría. Una ligera, decidme, una ligera, una pesada, un snipe, pero, y un equipo español. Estamos buscando algo. No, opiniones personal. Una ligera, que digas tú, joder, qué ligera. Una pesada, un snipe, un equipo que digas, joder, me quito el sombrero ante este equipo. ¿Hay alguno que os merezca, digamos, un poco de... Joder, este tío es bueno, hostia, de verdad es bueno. Sí. Hombre, pues de pesada a mí me gusta bastante Rubio. De siempre me ha gustado. Mete unas mochas curiosas. Después... O sea, a ver cuando me ponen un puto a mí ser decente, porque estoy hasta las pelotas de que el programa que más audiencia le da a esta radio pase esto. O sea, la mejor comunidad, que es la del DOT, está siendo maltratada por Payuca. O sea, no merecen la vida, colega. Por una mierda de sevillano asqueroso, como todos los putos sevillanos. Respeto. Viva la que tenemos oyentes sevillanos y chetos sevillanos. Oye, pues una cosa, ¿por qué proliferan los chetos en Sevilla, viejo, la zona andaluza? Eso pasa, el calor se derrite el cerebro y ala, a poner los chetos todos, ¿o qué? Pues se pasan entre pues ellos. Hacen quedadas. Porque tienen Marruecos al lado, y como el costo lo pasan ahí, por la frontera. Con 20 grados de costo, un cheto, un Walha que te regalan. Y simplemente te cago. Vaya tela y vaya tela. Bueno, Creepy, repítenos tu grandioso... Madre mía, te ha echado el nipe que ha dicho. Ligeras, pesadas, el nipe y un clan que merezca la pena, para tu gusto, mi opinión. ¿Un clan que merezca la pena? Bueno, a ver, de Sniper, a mí me gusta, ya lo he dicho, Hellboy. No voy a engañar, sí, pero... Sí, que lo has dicho, pero no te han oído. O sea, señores, opina que Hellboy es sí, bueno con el sí. Sniper. Gel en área para el nene. Ahora sí, pero estando un poco borracho y con un mozal, porque si se pone a hablar no calla. Y encima está borracho, no. ¿Sabes? Que por eso mata. Es que verdad, si no bebe no mata. Todos los oficiales juegan siempre con su cervecita. Dame su PC. Y verás tú lo que mató de los oficiales. Bueno, pesadas, Titi. Juego con 30 CPS y juego con 100. ¿Españolas? GL. No, sí, española, de momento española. De momento española. Uf, pues. Es que ahora mismo no me llama ninguna atención. Sinceramente. ¿No hay ninguna pesada que te guste ver alguna demo suya para ver cómo juega? Decir, hostia. Española no. No en plan cheto, sino en plan, hostia, cómo se pone por aquí, ya, a ver qué hace ya. Por aquí, cómo opera. Yo miro la de Nightmare. Hombre, es que Nightmare es que no se ha visto una demo suya. Es que nacional sí me gusta Nightmare y Nuker. Pero así española no veo ninguna. No sé, he visto trozos de Diosa, por ejemplo, o Yosa. Pero no he visto mucho. Y de ligera, ya lo sabes, a mí me gusta mucho Colo. A pesar de sus paredes de colores, te gusta Colo, ¿no? Sí, me gusta bastante. Colo. ¿Y qué más podría decir? Bernie me gusta mucho. Canoso. Y Rollover. Canoso. O sea, ¿y Canoso te merece algún respeto como ligera o piensas que sigue usando mierda? Es un cheto de toda la vida. Ahí dando de todo. ¿Tú eres los que opinas que Canoso fue cazado con cheto? O sea, a pesar de que no fue cazado por Back, ¿fue cheto en ese momento? Ni idea. Yo no he visto la demo ni nada. Nada, no tengo ni idea. Bueno, y otra ligera que así mencionas, pero bien, me gustó bastante. Pregunta para FVA de Frost. FVA, si tanto nivel tienes, ¿por qué te has echado de dos clanes? Y recálculo de echado. Te me han dicho de algún cariño. Por mandar la mierda a todo el mundo. Y de otro me fui, me ha echado del otro. ¿A quién me ha echado la mierda? ¿De dónde? ¿A qué clan fue el que mandaste a la mierda? El que mandé a la mierda fue Siles, y el que me fui, o sea, el que me echaron fue WT, pero porque también le mandé la mierda. O sea, me hubiera ido y no hubiera pasado nada, pero como empecé a meter mierda, pues entonces sí que me echaron del todo. Vamos, llámalo como tú quieras, es meter mierda, insultar, cagarme en sus muertos, etcétera. Ya sabes... Mejor me callo. Bueno, al final no sabemos quién ha dicho que no, pero el partido WT contra los Mystics no se realiza ahora, no quieren jugar, no sabemos por qué. ¿Quién no quiere jugar? No, pues supuestamente... Los VT de momento no quieren jugar. No sé, yo a lo mejor soy tan serio, pero es un PC normal. No, hombre, indicado. Si me dice que es una pregunta. Cada me pregunta, ¿se os ha pasado por la cabeza esta pregunta? Si ganáis el memorial contra Renegados, ¿pensáis que se demuestra que más de uno de vuestro equipo no juega limpio y que si volvéis a perder no seréis el equipo revelación? ¿Os habéis preparado para pensar eso? Mira, si ganamos contra Renegados, que no van a pedir Tiguaz y Demo, nosotros vamos a grabar Tiguaz y Demo, ese partido por lo menos. Y si alguien la quiere, pues se la pasamos. Ahí dándole todo, joder, dándole todo. Pero sin estar correcto, ni nada, ni problema, ni excusas, ¿no? De ningún tipo. Bueno, si se gana Renegados, o grabando el mismo y tipo así, dicen que es porque si dice alguno, es que este partido no hay que grabar demo y tipo, y por eso han ganado no sé cuánto, pues se lo ponemos en media vida para que se calle la boca, y si perdemos, pues ha perdido. Bueno, según me están diciendo, VT rechaza el partido ahora mismo porque no tiene el line-up oficial, quieren jugar con vosotros con toda la artillería. De aquí os ofrecemos a los dos clanes que si queréis que el partido lo retransmitamos, se puede hacer una excepción y retransmitir un partido aunque sea un PCV. Eso sí, con todas las reglas, con todas las normativas, Half-Life, TV, por ahí, bueno, Source TV, sí, de Mitos, Teguas y demás. ¿Estáis de acuerdo? ¿Queréis retar? Es que la verdad, vamos a ver, lo que hemos comentado antes, tanta mierda, bueno. 6 tíos contra 6 tíos. Demos, Tigua, todo lo que haga falta. Partido, a demostrar. Okay. Un mapa tú, no sé, un mapa nosotros. No sé. Yo este partido, yo creo que no... Si se va a tomar tan en serio, yo creo que no debería realizarse, porque lo único que va a hacer es meterse más mierda entre los dos clanes. Pero eso es lo bueno, eso es lo bueno, así que no hay otra cosa. Pero una cosa, o sea, ellos tiran mierda de que no soy bueno, que tal, que no sé qué. Ellos se pueden explicar a tener mierda. Que piensen lo que quieran. O sea, cuando empezamos a Armed Soldiers y VT ya había empezado con el clan, tenemos partidos de haberle ganado por bastante. Y tío, ha sido, no lo voy a negar. O sea, cuando llegó Diablillo hubo un cambio radical en VT. Empezaron a traerse a gente del clan este, ¿cómo se llama? Que quedaron segundos en la Highlander, creo que fue. Que estaba Artoni. Si estaba Artoni eran buenos. Estaba Gara, por ejemplo. Y no sé qué más ha traído. Y ha cambiado mucho el plan. Eso es una parte. Pero yo también pienso, tío, que si por fin se hace el PCW ya, pues, coño, que se juegue y punto, tío, en igualdad de condiciones, claro. Pero no con fines flameros, sino con fines de, coño, demostrar lo que podemos demostrar y punto, porque yo pienso que Mystic puede demostrar, tío, que jugando un partido en condiciones, diciendo las cosas como se tienen que decir, haciéndolas como se tienen que hacer, pues... podemos demostrarlo perfectamente a nivel NPI, está claro, ¿no? No lo sé, el nivel NPI puede llegar, pero nosotros estaremos en nivel, vamos, cadre. Bueno, pero el NPI ha ganado hace mismo la, bueno, una noticia que a lo mejor gente no conoce, Pipe. Sí, bueno, la mierda de esa ligera. Ligera de Firebeers, conocido por muchos, acusado de cheto, bueno, incluso por el propio Canoso. Bueno, cheto, no, acusado de raro. Que ya era acusado de cheto, qué puta manía, colega. Dijiste que era raro, que aceptaba todas, que daba todas. ¡Qué raro! Está grabado, está grabado. Cuando quieras. Está grabado. Ha fichado por NPI, señores. Y lo primero que ha hecho ha sido llegar y ganar una Hero Night Cup, así de primera, ¿no? Sí, bueno, ya esto que jugaba cuatro tatos. Ya estamos menospreciando a los demás clanes, pero porque siempre los pro de GLN... No, pero a ver, no digo que... Juega cuatro... Pero tío, pero si es que siempre estés igual, macho, si es que de pena, viejo. Pero si, a ver, GLN, los únicos... Había, en la final... O sea, mira si no sabíamos ni... Cuando llegamos a la final, no sabíamos ni que estábamos a la final. O sea, ni yo ni Puchu ni nada sabíamos que era la final. Después jugamos contra unos tíos, la final, contra unos tíos que eran pros en la 1.3. Y al sorteo llevaban nada. Eran gente que... Jugamos un partido que un pavo llevaba bazooka. ¡Hola! Pero que eso no... Eran gente que no sabíamos quién era, tío. O sea, no conocíamos. Oye, un respeto por el bazooka, que contra Lethal Team no se ha habido... Si no, si yo no cogí Tommy. La plaza de Ancio, o sea, que, y tú, Tommy, o sea, eres más lame que... Tommy, o sea, todo el rato criticando a los Tommy Runes y te dedicas tú a coger a Tommy en los partidos. Y dándole a clave. Vosotros que sois la imagen de España en Europa... Te dedicas a lamear y a hacer el capullo con la Tommy por ahí. Ahora la imagen de Europa es WT, perdona. No tengo bueno, Trupe, la imagen de Europa, bueno, ahora de verdad, los únicos que quedan vivos. Pero bueno, cuando les toque sus colegas en los cruces van. Es que no sabes cómo me va el PC, tío. O sea, me tengo que coger Tommy y me tiro humo y vamos. GL. No puedo hacer nada, tío. Mañana ya se lo llevan, ya el fin de semana PC nuevo. LOL. O sea, todo lo solucionáis con PCs nuevos. O sea, aquí la peña se compra los PCs como quiere. O sea, directamente, PC. Claro, o máquina de la NASA, todo, tío. ¿Pero esto qué es, tío? Bueno, que mi PC no puedo grabar demo, tío. Grabo demo y me ha petado. Pero ya está, yo no puedo... joder, vaya, tío. Con lo que no podéis grabar demo. Pero vamos a ver, si todo el mundo hemos jugado con 30 FPS, ¿qué miedo tenéis? ¿Qué pasa? ¿Que te va lento? Pues mala suerte, es más rápido que si yo. Llevo jugando con 30 FPS hace ya un montón grabando demo. Estoy cansado, colega. Quiero jugar bien. Una pregunta, cuando tengas el PC bueno, ¿seguirás utilizando una config de FPS y una config que te ayude a tener mejor rendimiento? La config de FPS la quito. Porque quiero ver el DOT plenamente como es. Entonces utilizaré mi CFG. ¿Y harás campaña como voy a pecho de juega de foul? ¿Bilegal? No. Yo jugaré siempre con CFG. Aunque en el counter juego sin CFG. Que conste, ¿eh? Pero no creo. No creo. A lo mejor el juego sin CFG, no lo sé. Yo creo que jugar en contra que tengo ahí ya mis sensibilidades y esto. Bueno, Mystic ahora mismo, el torneo de memoria está ahí al lado. ¿Os lo vais a tomar en plan relajado? ¿Cómo pensáis que os puede afectar el parón veraniego que viene ahora? A ver, Creepy, yo. ¿Voy a decir algo? El que queráis, el líder, co-líder, me da igual, uno de los dos. Hola, Poliña. En principio, el torneo este nos lo vamos a tomar en plan relajado para pasarnos un buen rato y tal. Porque tampoco se ha tomado en serio diciendo aquí tienes que estar este día a tal hora, en principio, por ahora, porque Creepy es el que lleva las fechas y tal. Si nos han dicho que nos estemos aquí para el viernes y tal. Entonces, suponemos que vamos a meter no el roster oficial, va a jugar todo el mundo y bueno, ya pasa un buen rato. Y respecto al verano, pues no se sabe muy bien qué va a pasar porque, por lo que estamos viendo, hay gente que se va, lo de siempre, tío, de vacaciones. No sé si la gente se va a reunir en la campus porque las fechas van a coincidir, no sabemos muy bien. El Dialillo continúa en su forma de asesino, peleándose con todo el mundo, con el palo en el liado. Ahora se lía también con los Mystics, que puta madre. Nos deja títere con cabeza, loco. Te ha pedido la boca, tío, que la boca, tío. ¿Quieres que ¿Quieres que lo meta aquí dentro? Discutís aquí un rato aquí. Que tío, ¿qué quieres hacer? ¿Esto un programa aquí de tomate? Que no, tío. Es un metro de mierda, man. Se cae de la boca. Ya sabemos que no, o sea. Uno de los clanes pasa el tema un poco y se relaja, la cosa se enfría, o te deja las cosas claras en un PCV, que seguramente vuelves a decir, este lleva mierda, pasará cualquier cosa y se volverá a liar. Pero es que las cosas encima, en vez de jugar por divertiros, jugaréis con tensión, o sea, es lo peor, o sea. Claro, tío, es que el tío es que te parece que se juega la vida, macho. Y es un pesado, está todo el día aquí rayando, dando ahí, pinchando, este cheto, de rol, no sé cuánto. Apréndete primero con la regla que el clan no era Bertón y no sé cuánto, es de otra persona. Es que es tonto. O sea, he dicho un clan, me refería a un clan que estaba Bertón y que no me acordaba el nombre, si alguien lo sabía, y está aquí diciendo, no era el clan de Bertón. Que va, responde. Es un puto juego de mierda, tío. Ataca. Es que, tío, no decimos nada y siguen rayando. VT son los mejores, VT son el GES. Pues vale, que muy bien, compraros un peluche y rascarlo o hacerlo. Y lo masturbáis. Pero un peluche de color, colega, si no. ¿Vosotros sois de la opinión de que VT en su server es solo Samos? ¿O piensas que todo es debido a Teamplay o qué? ¿O vosotros qué opinión tenéis de ellos? ¿Perdón? ¿Vosotros qué opinión tenéis de VT? ¿Pensáis que es un clan que se lo ha currado o pensáis que también van un poco ayudados por CPGs y cosas? Sí, se lo ha currado, pero a ellos les hace esta pregunta de Mister y dicen, no, según los bancos, no sé cuánto. Y es que todo por meter mierda. Y yo no lo voy a negar, tío. Es un clan, tío, que se lo ha currado, ha hecho unos buenos fichajes y están todos los días ahí jugando su PCW y mejorando. Nada más. Sí, eso es verdad. Están muchas tardes jugando su PCW, entrenando los mapas, se lo están currando, se ven sus posiciones y tal. Después dentro ya no se quedarán, porque yo no hablo con ellos, ni los veo, ni nada. Ellos sabrán qué hacen, pero por lo que se ve se entienden, ¿no? Lo que tiene cuando te sube la fama a la cabeza. Ganaron los WT y madre mía, ya. Sí, pasó lo que pasó y. Pero ahí cerraron muchas bocas, o sea, bueno, PVA es uno de los testigos. ¡Lol, Fernando, lo que te han dicho! No, además de verdad, Fernando fue uno, aunque no estaba en la. Fue uno de los implicados en el tema con VT, que saltó a la palestra, por eso, o sea, VT saltó a la fama. Por eso, o sea, directamente. Fue por mí. Por la pelea entre PVA. O sea. Es tan fácil, pues para mí. Así que diablillo, dame 5 euros y yo. Qué puto Paco eres, tío. Yo pienso que tenéis que dejar un poco enfriar las cosas, calmaros un poco, intentar no tener relación, dejar uno de otro de... Pero tanto unos que me están oyendo y vosotros que estáis aquí, que sois los líderes, tal, calmar un poco el tema, calma chicha, relajar un poco el tema porque esto ya está pasando de castaño oscuro y ya... Sí, sí, sí. Pero sí que ya vamos a llegar ya a las amenazas típicas de te veo en la campus, te veo en la campus y te mato. Que por cierto, han cerrado el pozo otra vez de lo de los chetos, ha tenido que volver a cerrar. Con lo que pasó con Franco Pata, ¿qué opináis? ¿Se le fue la pinza? ¿No se le fue la pinza? ¿Demostró como de verdad? ¿Se le ha dado un PC? No sé, macho. Yo no estoy muy bien informado, pero por lo que leí, se fue un poco la cosa, ¿no? De las manos. ¿Tú qué opinas? Canoso, ¿tú qué opinas? ¿Se ha ido la boca? ¿No se le ha ido la boca? Bueno, ¿qué opino yo? A ver, la Franco Pata es que se le fue, vamos, se le fue la perola pero la saco. Y ya se lo dije yo personalmente. Una cosa es un juego que te pique en otra cosa e insultar a una persona con palabras mayores. Eso sí, también como le dije yo a la Moni, que también a veces raya que estén todo el día llamando de cheto, que no sé qué, que no sé cuánto. Que yo creo que la actitud de Franco Pata, lo que hizo, se le fue un poco. Franco Pata, puedes aprovechar y si quieres en el canal que está Mónica le puedes decir perdona, te puede leer porque está ahí ahora mismo. Dile que se entre, coño. Pantito, vamos a traer. Un segundito, vamos a intentar. Dark, ¿estás por ahí, chiquitín? Está jugando a WoW. Está atrapado. Es una mierda, no puedes contar con nadie, tío. Otro trabajo, pero nada más de verdad, es que juega al WoW de verdad. Ah, por cierto, nos han informado, no sabemos si es verdad, el otro juego alternativo que supuestamente es gratis y demás, que no era el Tibia, era... ¿Cuál era? No, el Guild Wars, algo así. Guild Wars. ¿Cómo va a ser Guild Wars gratis? Es gratis, pero gele, Paco. ¿Qué va a ser gratis, un normal? ¡El Guild Wars! ¡Ya tengo yo, payaso! ¡Tu puta madre, que no gratis! La madre que me parió, la madre que me cago en Dios, fui a tienda de comprarlo. Vamos a ver, los dos son como paimines cansados, pero vamos. Pero tienes que pagarlo, tú lo pagas y luego ya no tienes que pagar más. En el WoW pagas el juego y pagas la cuota. Ah, vale, ya entiendo. Vale. Es que eres retrasado, es que naciste retrasado. Colega, que estoy viendo el viento y me mareo. Yo, es que... Vaya dos. ¿Y tú qué te opinas, brujo? ¿Tú piensas que debería entrar Hellboy a la radio y pedirle perdón a Mónica por lo que le hizo, por las cosas que dijo de ella? Hombre, cuando... Si la edad mental del ventrilo se lo permite, igual tiene un límite y él no puede entrar. Porque vamos, le faltan años a ese chaval, ¿eh? Palabras que tiene, pero años. ¿Pero por qué lo dices? ¿Porque ocupa mucho y no va a caber en el ventilo o por la mental? Bueno, aparte de su físico, que eso ya no me meto, me refiero a su edad mental como persona, porque vamos, deja mucho que desear. Para la edad que tiene, ¿eh? No se deja convencer. Bueno, Moni, que sepas que te acabas de incorporar ahora, que la gente ve muy mal lo que pasó y que estamos intentando que te pida perdón por aquí, antena, pero mejor será que lo haga en privado, que te abra un privado y que te pida disculpas porque consideramos que se le dio un poco de... se le dio un poco la cabeza. ¿Pero qué pasó? Yo no lo sé, por favor, explica. Empezaron a hablar de temas de chetos, salió el Franco Patas por ahí, porque dijimos en la radio que qué hacía Franco Pata jugando, porque quién le había levantado la beta y demás, porque el tema de Canoso sí que se había hablado y de hecho había la Eris, había tal, que al final nada, se quedan agua de borrajas, el tema no se delante y Cagafuego comentó eso en el foro de Miravida y derivó en insultos entre Franco Patas y DF y empezó a, el otro sacó la ametralladora pesada, y empezó a mentar familiares de toda la peña y no veas, se quedó solo. Pues sí. Y básicamente pasó eso. Entonces lo que queremos y tal. Y G-Boy se quemó porque estaba harto de que Moni pues todavía insultara a llamar a Cheto y demás, y lo veo en mi vida, y también pues, se le fue la cabeza. Estaba borracho, como siempre. Había bebida. Donde se ponga el alcohol. Que no, le van a pinza, Hellboy como a mí. Bueno, señores, espero que os haya gustado un poquito la entrevista, Creepy, Sai. Espero que os haya gustado, habéis pasado bien, se haya aclarado un poco el tema. Bueno, entrevista, más o menos comentarios, salseo, en plan aquí un poco ver. Un poco ver un poco el tema de. ¿Cómo va la cosa y tal? Sin mí y sin FVA, esto no se va para adelante. Pero di el nombre de la CFG, Canoso, quién te la pasó, ¿no? Sí. Suerte, suerte. Ponlo en el comentario, que solo lo vemos nosotros. Venga. Aquí se paga. Aquí se paga cosas. No, yo te cojo y te subo la cantidad a 2 botes de granes a la semana, si me Y aparte asesoramiento personal de... Yo si quieres gimnasio, te pago gimnasio, para... Que no, no necesito gimnasio, chaval. Yo con mi cuerpo de camionero meto miedo. Sí, camionero tirando... me callo. Me cerveza, coño. Un respeto, tío. Que a mí me cuestan mucho mis pintas de cerveza ahí en el aeropuerto, viejo, para criar esta barriguita que tengo. Pero es que además es tan mona. Pero me importa. Te toca la parte derecha, te toca la parte izquierda y dices, así que son míos, viejo. Entonces, tú te vas con los NPI. Te vas con los NPI allí a campus y, vamos... Te camuflas perfectamente. Sí, no, ahí. Sí, están ahí. O sea, que somos todos gordos, ¿sabes? Que no hay ninguno gordo. NPI son los metrosexuales del día de Fisurce. Bueno, son los metrosexuales de la campus directamente. No, pero yo no lo digo tampoco, lo digo por el NPI, lo digo también por la gente que había al lado, en esa zona del DOC, que parecía allí, no sé. Como. Un cuartelico de gente que no para de comer, algo raro. Es un supermercado. Perdona, yo tengo barriga. Solamente tengo un poquitín de barriga. Claro, como el FBA es modelo, es España. Allí estaba el Tarugo, que estaba todo bueno. Como una cacho barriga. Sí, métete con Tarugo. Y con sus dos colegas que estaban al lado. A ver si tienes cojones. O con Necro. También, hay que tener cuidado. El Necro pasó toda la campus mirando pelis. Toda. O se venía conmigo al bar. Por los cafetines rotos. En fin, vaya panda. Bueno, Brujo, ¿quieres saludar a alguien en especial? Como siempre, tus saludos raros. Sí, hombre, al Pegaso voy a saludar esta vez, que se lo merece. Debe estar ya seco el pobre, después de tantas pajas. Y que nada, que se recupere para la siguiente paja. Que desde aquí le apoyamos. Ahí arriba. Y también voy a saludar al Squall y al Cromi, que son el dúo sacapuntas del 12 español. Todavía no está definido quién es el bajito y quién es el alto, pero bueno, ahí estamos. Bueno, se puede saber quién es el gilipollas, que es el Cromi, luego está el Squad, que es normal. Bueno, eso... ¡Lol! Ahí lo tienes, el Fernando Cortés. Fernando Cortés la suelta así aprovechando que habla Brujo para que se camufle su voz. ¿Un saludo en especial a alguien? Sí, un saludo a Sorcery, a Destin, a PBG Comando Cero, a todos los Mystics y a todos los que han pasado por ahí, a Puerto Llano y a toda peña que me conozca. Y a Canoso. Ahí te quiero ver. Taque, tú al WoW, ¿no? Desgraciado. Vaya gente. Bueno, otra cosa, antes que se nos olvide. Brujo, ni te ayuda de que era, me has dicho. Hot Lab. Ayuda con la web de 2.es. Lo está haciéndolo en Hot Lab. El que tenga conocimientos, que se ponga en contacto con él para hablar, que de hecho una mano, por favor, que tiene problemas laborales y poco, no tiene mucho tiempo para hacerla. A ver si le da un empujoncito y la termináis, ¿vale? Recordar, el Day of Race está en marcha. Están siguiendo los turnos. Mirad la página, los que estáis jugando. Llevando púrpura, sabéis que es el mejor, y os va a punear, sí, porque eres cheto. Sí. Está paneado a hablar leaks. Negro forever. Negro forever. Yo quiero jugar, ¿vale? No me dejan. Cheto de mierda, que te calle. Pesado. Sabéis que el negro va a ganar, ¿no? Está clarísimo. Porque ya la mierda encima, por eso está negro. El miércoles, el viernes, empezará el memorial. Vamos a retransmitir los partidos, a ver si me están escuchando los VT y los Global, esos raros que han salido de los exiles o no sé qué fue yo. Que lo digáis, que nos aviséis por favor, que queremos retransmitir los partidos. Y eso va para todo el mundo que tenga partidos. Comunicaros los horarios a la hora que jugáis. Sí. Porque el viernes va a haber la posibilidad de retransmitir bastantes partidos. Un carrusel, ¿vale? Vale. Y no de contra renegados. Un buen carrusel. Hombre, seis partidos cruces por ahí, VT, Misty. Vamos, cae la radio fijo ahí. Yo te aviso. Vale, yo o sea, por favor, avisarnos que queremos estar ahí con vosotros retransmitiendo y demás. Que queremos participar en esta propuesta. Venga. La semana que viene vamos a tener a un clan de 1.3 con nosotros. Está confirmado, ¿vale? Esas son buenas también. Y a ver si se anima de una puñetera vez alguien y quiere echar una mano a la radio y quiere venir aquí a comentar resultados, opinar cosas, retransmitir, lo que sea. ¿Vale? Que estamos abiertos a eso. El que quiera hable con Darkey y hace su propuesta. Los de 1.3 que tanto se quejan de que no sale la radio de ellos. Hablar con Darkey, decir qué queréis, qué queréis que se diga, qué queréis que se haga, pero tenéis que implicar a vosotros, ¿vale? Pero son los mejores de Europa, ¿no? Ahora, si hemos escuchado, claro, claro, ¿sí? Por lo menos de Bélgica, de Bélgica sí, por lo menos. Hostia, de Bélgica. ¿Ok? A la nenes. Pues, ¿a quién saludas tú, Saif? Bueno, pues, toda esta comunidad de. A toda la comunidad de Don, toda la gente que ha pasado por Mystic. Y Canoso, claro. Te veo ágil. A la radio, claro, se lo está currando. Y a mí, claro. ¿Tú, Canoso, quieres saludar a alguien? Yo a mi madre, que la echo de menos, que está en Francia y no como desde hace una semana. Ay, ay. Lol. Bueno, Febe, no te dejo saludar, que ya se habla bastante. Ah, bueno, y a Laune, y a Laune, y a Laune. Laune, venga, pues saludos a Laune. Es mi amigo de toda la vida. Venga, adiós. Bueno, señores, esto ha sido Noche D, acto 7. Espero que os haya gustado un poco. Nos hemos salido un poco del guión de entrevista. Más bien ha sido un poco un coloquio, un poco. Nos hemos ido un poquitín más a la salsa hoy. Espero que os haya gustado. La semana que viene vamos a intentar tener un partido en TDF, Comando Chistorro Botella de Vino. El homenaje particular de la radio, ¿vale? Y también una entrevista, ¿vale? Para que nos cuenten un poco más sobre cómo eran estas dos personas, que ahora mismo no se encuentran con nosotros, por desgracia. Y no puede estar aquí con nosotros en. Una y pregunta. Y veremos que estén viendo lo que está haciendo por ellos, dime. Dos personas. ¿El uno quién? ¿El primero quién? ¿El Prava o? ¿Puede ser el Prava? Es que pues no, el Prolo. ¿Y el otro? Es que el otro no sé quién es. El otro lo sabe, dice. Es que tiene un nombre raro, no me acuerdo. Oh, Dios mío, has matado a Prava, Canoso. Oh, Dios mío, no. ¡Prava, no! ¡Prava! Pero recordad todo el mundo que este viernes, todo el mundo, ¿cumpliendo? La tengo por aquí apuntada el nombre del chaval. Pero que también jugaba al DOT. Sí, sí, jugaba al DOT, era de comando chico a la botella. Tetris. No tendrá que ver con. No sé, no, eso no es. Es que había uno con un nombre todo raro, tío. Video no sé qué. Video marcador. Sí, era algo para ir raro, tío. Sí, tenía un nombre. No me acuerdo. Bueno, ¿alguien sabe cómo se llamaba el chaval? ¿Está por ahí? ¿Alguien lo sabe? Es que se hablaba mucho de Prolo, porque la iniciativa nació sobre lo de Prolo y se extendió eso a toda la gente que faltaba. Pero el más conocido era Prolo. Bueno, señores, hasta aquí el acto 7. Espero que os haya gustado, que os haya divertido, os haya echado unas risas. Esperemos que lleguemos al acto 8 antes de que nos cierre el chiringuito este, y veremos a ver lo que dura. Y que nada, un placer estar aquí con vosotros. Gracias como siempre a todos, a Palio, gracias de Miser, a No Gravity por como siempre darnos su apoyo a Media Vida, y también a Brujo, a Creepy, a Darke por irse al jugar al Go, el gilipollas de los cojones, en vez de estar aquí. A Fernando, a Cortés, Canoso y a Sai. A todos los que están escuchándonos. Y la persona se llama Markitron, ¿vale? Markitron, ¿vale? Es el chaval que actualmente se. o manejea en ese memorial, ¿vale? Para la gente que no sabía, como nosotros. Venga, venga. Un placer, hasta luego. Igualmente. Adiós.